que Rafael Alvaredo, que era nuestro profesor de primaria y de secundaria, porque entonces éramos cuatro o cinco cursos, los chicos separados de las chicas, pero críos desde... íbamos a párvulos a los 5 años y a los 9 pasábamos ya a la escuela de Alvaredo y estábamos ahí hasta los 14. De hecho, había una tradición en Olleras, que era el número uno, pasaba de cada promoción, pasaba a la oficina cuando acababa el ciclo, y el número dos pasaba directamente al taller de Vega Mediana, que era el taller mecánico eléctrico.